va? Muy buen sábado. Yo todavía estoy enganchado con lo que fue el programa con Javier Segura. Estamos caminando entre las nubes todavía. Para aquel que no tuvo la oportunidad de escuchar el programa, lo vamos a empezar a compartir para que lo vuelvan a escuchar. Todos los programas son especiales en Tal Como Soy. Todos los invitados son muy especiales también. Así que les aconsejo, si por ahí, por temas de trabajo o algún inconveniente, no nos pueden escuchar, dentro de un ratito Cinda va a recomendar una vez más la página web para que puedan escuchar todos los programas que se pierden. Bueno, a lo que me vengo, sí, yo vengo con noticias internacionales. Hace un par de sábados atrás les había comentado que en una conferencia de prensa Keith Richards le había dicho a Mick Jagger, vamos a refrescar un poquito la noticia, que se tenía que hacer una vasectomía porque estaba un poquito grande para seguir teniendo hijos. Lo cual parece que Mick Jagger no le cayó muy bien. Bueno, la cuestión que se tuvieron que pedir disculpas públicamente por esos dichos. En realidad, mucha gente lo tomó como un ¡oh! Nosotros los que estamos en esto del rock y los que somos fan de ellos, a mí personalmente se me hace que ha sido un chiste, porque se imaginan la amistad de ellos, más de 45 años juntos, y que se digan eso, ni les debe importar. Pero ¿quién se suma a esta polémica? Se suma The Boss, Bruce Springsteen, que salió a hacer declaraciones y parece que esta vez en serio dijo que tendrían que dar el ejemplo estos señores que ya están bastante mayores. Bueno, Bruce Springsteen, vos también tenés tus añitos, no te hagas el pendejo. Dijo, tendrían que dar el ejemplo. A ver estos señores, Richards y Jagger, dejen de andar hablando cosas que no son y se ponen a trabajar en serio, porque yo, especialmente, así dijo Bruce Springsteen, quiero más música de los Rolling Stones y que esto se termine acá porque yo soy el jefe. ¿Qué les parece las declaraciones de Bruce Springsteen? A mí me parece que también estuvo bueno. Seguimos compartiendo Tal Como Soy hasta dentro de un ratito con algún que otro chisme de este lado del charco. That my love is overdue. Now that my love is overdue. En esta radio nos gusta tanto el sábado que los disfrutamos durante 7 días. Visita talcomosoy.org diariamente para enterarte de todo lo que pasa con el rock en Mendoza. Tal como soy, como soy. Seguir en pie. Liberación. Lo que escuchas se llama Tal Como Soy. Seguir en pie. tal vez me equivoqué. Es que ha pasado el tiempo y yo aquí soñándote. Si estoy aquí, voy para allá, si lo podré lograr. Si lo hago bien o lo hago mal, ya no me importa más. Soñando, ya no puedo parar. Ya lo entendí, no pienso más, me dejaré llevar. Es que está. estás escuchando Tal Como Soy. Seguir en pie. Listo, con cortina de Jimi Hendrix, vamos a dar la siguiente noticia. El Hendrix alternativo dice esta noticia. Both Sides of the Sky reúne tomas desconocidas y canciones inéditas del ícono guitarrista. Rescatar e incluso saquear los archivos de los grandes íconos del rock y del pop es desde hace mucho tiempo una cuestión de supervivencia del negocio discográfico. Sin embargo, antes, cuando la venta de discos era otra, suponía un verdadero lucro, más todavía con los tótems caídos que aún muertos llenaban las arcas de sus sellos musicales. Este es el caso de Jimi Hendrix, cuyo legado no ha dejado de ser exprimido por la industria del disco desde que falleció en el año 70. Recordemos que se asfixió en su propio vómito. Conviene recordar que solo habían pasado unos meses de su muerte cuando salieron publicados un par de estupendos, fabulosos y maravillosos álbumes. Estos se vendieron como sus mejores éxitos: The Cry of Love, que dio forma al que hubiese sido su cuarto trabajo en estudio, con temas como Angel, Freedom, Rainbow Bridge, donde se recogen otras destacadas canciones como Dolly Dodger, Room Full of the Mirror o su particular revisión del himno de Estados Unidos. Aquellos discos contaron con la supervisión de Eddie Kramer, quien fuera ingeniero y productor habitual de Hendrix. Kramer, siempre hábil y cuidadoso en la preservación del mito de la guitarra, está detrás de la experiencia Hendrix, la compañía que junto a la familia del músico gestiona la herencia sonora de la leyenda. Ahora acaba de salir a la luz la última excavación de la compañía, titulada Both Sides of the Sky, una colección de tomas alternativas y canciones nunca antes editadas del maestro Hendrix, de cuando estaba obsesionado en el estudio de grabación, que esto fue entre el 68 y el 70. Así que, si sos fan de Hendrix y querés tener esta colección, estate muy atento a las redes sociales porque en cualquier momento va a estar el lanzamiento. Como digo siempre, hay que estar atento, se puede comprar en internet, puedes encargarlo, lo que sea. Thank you. juvenil, ladrón de guantes blancos, empiezan a enriquecer. Y vos, ¿a dónde estás? Y vos, ¿a dónde vas? Culturas diferentes las que tienen el poder. Una es la del hambre y la otra es de vivir. Dividen la inmundicia, la soberbia y el placer. Placer te da la droga y la droga resistir. Y vos, ¿a dónde estás? Y vos, ¿a dónde vas? Choco todo.